Esta es una notificación de emergencia. Se ha detectado la apertura de la puerta sur que da acceso a las oficinas. Esta es una notificación de emergencia. Se ha detectado la apertura de la puerta sur que da acceso a las oficinas.